Si un tipo se ve muy flaco, muy pálido y muy cansado, y si no busca trabajo y vive siempre arrimado, decimos con mucho ahínco, está liquidado, está liquidado, está liquidado, está liquidado. Si su mujer lo regaña cuando se encuentra ahumado, si siempre le están cobrando y no puede coger fiao, allí decimos sin dudas, está liquidado, está liquidado, está liquidado, está liquidado, está liquidado. ¿Qué tal?